grandes noches de apariciones marianas, y estamos hablando seguramente de las dos más carismáticas, la de Fátima y la de Guadalupe, y vamos a hablar de ellas. Carlos y Jesús habían ya marcado un poco los cánones, habían marcado un poco el contexto en el que nos debemos situar. Y Carlos nos hablaba de ese Portugal, pues muy en un estado muy difícil, viendo cómo perdían muchos soldados en el frente europeo, viendo cómo los alemanes invadían las colonias en África, Mozambique, y claro, eso necesitaba respuestas, y las respuestas llegaron supuestamente del cielo, ¿no? De la manera más inesperada, claro. Fíjate cómo Fátima se convierte en nada, en una aparición de carácter masivo, y no cayó en algo parecido. Está claro que las naciones necesitan de vez en cuando algo parecido. Lo ocurre que en el caso de Portugal trascendió con mucho el caso, por ejemplo, de los arqueros de monos falsos, que hablamos una vez. Bueno, golpes de fe, ¿no? Efectivamente. El 13 de mayo, como decía, tres niños, tres pastorcitos, se encuentran paseando por el campo cuando les sorprende una especie de relámpago muy brillante. Eso les asusta, que piensan que hay una tormenta, y se refugian en una gruta que se llama Cova da Iria, que literalmente es la cueva de Santa Irene. Bueno, eso lo dice, como ha dicho Jesús, ya todo, en un lugar sagrado. En un lugar sagrado porque alguien había consagrado ya en el pasado a una santa. Bueno, una vez allí, ven una mujer que desaparece entre un entorno de luz, con un extraño zumbido y una especie de sonido sordo, suave, como de un panal de abejas. Exacto, y con una disminución automática de la luminosidad del sol y un intenso calor. Pues a través de una pequeña nube blanca que se les forma adelante, ellos perciben, bueno, una entidad, aparentemente, debería decir una señora. Ellos creen ver una señora. Lo que ocurre es que lo de la señora es una interpretación que ellos dan porque no saben cómo definirlo. De hecho, la niña mayor tenía en aquel entonces 12 años. Pero por lo menos es una interpretación cultural, ¿no? Sí, eso es. Porque ellos, digo Lucía, para que la gente se vaya fijando en la posible altura que podía tener y cómo podían percibirlo. Tenía 12 años y ella ve una entidad. No la describe, en principio, ella simplemente dice que ha visto a una señora. Pero yo sí voy a describir la primera descripción que hace de ella. Mide aproximadamente 1 metro de altura, va envuelta en luz, y lleva un traje plateado ajustado con franjas de color dorado. La luz la rodea de manera intermitente y el sonido la acompaña en el movimiento. Bueno, esa descripción es muy posterior, porque se produce cuando la niña ya reflexiona con calma, y tiempo después describe para la investigación de la iglesia lo que va viendo paso a paso. Bueno, el 13 de junio, es decir, justo un mes después de la aparición, ya no había tres personas en Cova da Iria. Había 3.000. Carlos, nos ha hablado de Lucía. Después conoceríamos como Sor Lucía. 10 años tenía, ¿no? Gran protagonista de este suceso, simplemente por supervivencia, ¿no? Por supervivencia biológica, porque había otros dos personajes, ¿no? Que prácticamente claro, fallecieron, ¿no? Son sus primos Jacinto y Francisco Marto, de 9 y de 7 años respectivamente, que también se encontraban al cuidado del rebaño en Cova da Iria, ¿no? Hablando de una zona a 2 kilómetros de Fátima, o sea, no justamente en Fátima. Y la primera visión es la que marca, ¿no? Ese 13 de mayo de 1917. Marca, bueno, pues lo que sería la secuencia de las 6 apariciones que luego tuvo la Virgen. Pero yo creo que empezaríamos mal cronológicamente si empezamos con este 13 de mayo. Ah, muy bien. Porque la propia Sor Lucía de los Santos, en su momento ya comentó que anteriormente, y estamos hablando de 2 años antes, ya hubo otro tipo de apariciones. No de esta señora de luz, sino de lo que ella denominaba unos angelitos, ¿no? Y no solo ella, sino que siempre se ha hablado de 3 videntes y de alguna forma extraña se ha renegado de una 4ª vidente, llamada Carolina Carreira. Una 4ª vidente que muy poca gente conoce su existencia, que tenía 12 años en aquella época y que también tuvo una serie de apariciones. No solo en el año 1917, sino 2 años antes también, y vio pues eso, a un pequeño ser que ya identificó como un ángel, igual que identificaba pues todos los niños de aquella época, porque no podía ser otra cosa según sus palabras. Entonces empezamos a ver una serie de fenómenos extraños que empezaron a salir a la luz pues a raíz de que 2 investigadores lusos, que era Fina de Armada y Joaquín Fernández, pues empezaron a indagar en lo que eran los archivos del padre Formigao, que era el sacerdote de Fátima en aquella época, y los testimonios que empezaron a revelarse empezaron a ser inquietantes y sorprendentes, porque no coincidía mucho con la versión oficial que había dado la Iglesia hasta ese momento, que era reticente a este tipo de apariciones, hasta que al final cuando ocurrió la última, la famosa danza del sol en octubre del 17, pues se tuvo que rendir en evidencia, hablando de 70.000 personas que vieron ese fenómeno que después comentaremos. Entonces el Vaticano es cuando toma cartas en el asunto, no lo reconoce oficialmente en ese momento, pero sí después, posterior. Entonces ahí es cuando se empieza ya a ocultar bastantes datos que desde mi punto de vista son esenciales para entender un poco el misterio y la génesis de lo que ocurre en Fátima en el año 1917. Porque ya digo, no empieza en el 17, sino que empieza a mediados de 1915, cuando Lucía, junto a María Rosa Matías, a Teresa Matías, una prima suya, y María Justino, contemplan sobre una arboleda algo parecido a una nube en cuyo interior se distinguía una mujer sin cabeza. Esa es la primera aparición realmente que empiezan a tener. Y después empiezan a ver un niño pequeño, un niño que, ya digo, que identifican como un ángel, y este niño hace algo bastante extraño, porque les da de comer y les da de beber. Una agua, además, que es muy importante. Lo que le da de comer, aparentemente, parece que es una especie de sagrada forma o de hostia. Una torta sin sal. Y estamos hablando de antes de 1916. Bueno, Fina de Armada, esta investigadora rusa que he mencionado antes, cree que estas sustancias fue lo que les permitió ver, entre cosas, en lo sucesivo a la entidad femenina, ¿no? Es como si les fuera preparando ya de los acontecimientos que realmente iban a ocurrir. Por lo tanto, no olvidemos estas apariciones anteriores que surgieron y que están reconocidas en las memorias de la hermana Lucía, unas memorias que ella escribió a partir de los años 40 y que se titulan Fátima en las propias palabras de Lucía. Ese es el, bueno, pues el opúsculo que escribió, ¿no? Y la descripción que hace Lucía de este ángel, ojo al dato, porque estoy citando textualmente lo que ocurre, vamos, lo que ella describe en sus memorias. Dice: era un joven de unos 14 o 15 años, más blanco que la nieve, transparente como el cristal cuando lo atraviesa el sol, y de una gran belleza. Para ella era un ángel. Hablamos de 6 apariciones. 6 apariciones, aunque realmente son 5, y está hablando de las apariciones oficiales. Y se puede hacer una especie de cronología interesantísima, porque la primera empieza el 13 de mayo de 1917, era un domingo, es cuando ven a esta señora luminosa, hermosa y brillante, dice que más brillante que el sol, según sus palabras. Ella les habla, pero solo Lucía les oye decir esto, una frase, yo creo que bastante enigmática. Dice, sin mover los labios: no temáis, no os haré daño, soy del cielo. Esa es la primera aparición. La segunda aparición, un mes después, el 13 de junio del 17, se vuelve a aparecer en la encina. Se nos olvidaba ese pequeño detalle, pero no es muy bien. Hay una encina clave. Y se escucha un trueno subterráneo y aparece en el cielo una nubecilla blanca. Por cierto, un testigo oye el zumbido de abejas de manera muy intensa. Una de las 3.000 personas. Es curioso lo del zumbido de abejas, porque siempre me ha llamado la atención las apariciones importantes, y una de ellas, por ejemplo, la de Montserrat. También, cuando los pastorcillos del Monistrol encuentran la imagen, que no la aparición, la imagen de Montserrat la Moreneta, también escuchan ese mismo zumbido de abejas. Es un zumbido muy similar al microondas. Este zumbido también es muy parecido al que ocurre en las apariciones ufológicas. Momentos antes de que el ovni se materialice o que aparezca algo fuera de lo usual, es decir, ese tipo de apariciones paranormales, se escucha como esa emisión de un zumbido extraño, siempre lo más parecido dentro del mundo natural sería ese zumbido de abejas, pero que es como un zumbido de microondas. Es como si se estuviera graduando, ¿no?, la sintonía para que esa aparición tuviera su cierta relevancia en nuestro mundo físico o tridimensional, ¿no? Es curioso ese dato, que no olvidemos, porque casi siempre se da en este tipo de apariciones que son trascendentales para, ya no digo para la historia de la religión, sino para casi casi el momento sociológico del momento y de la zona, ¿no? Puede parecer tan insinuando que siempre en realidad vemos lo mismo. Ojo. No. Esa pregunta casi es faciosa, no se podría decir, porque sabes que el fenómeno lo reinterpreta el testigo y el vidente, y lo reinterpreta en función de sus creencias. Por eso el fenómeno selectivo, por eso siempre elige a una serie de personas y no a otras, porque lo que importa, lo vuelvo a repetir, es el lugar y la interpretación que se dé ese lugar, y la, ¿qué te diría?, y como las consecuencias sociológicas que eso puede generar. Porque claro, aquí hablamos de una de las hipótesis más atractivas para Salvador Freixero, por ejemplo. Salvador Freixero decía que muchas de estas apariciones, él tiene una interpretación muy sui generis, pero muchas de estas apariciones lo que buscan es alimentarse de la energía que emana por parte de los fieles que se congregan en ese lugar. Por lo tanto, hay como un fenómeno de biofeedback. Por un lado, los fieles se están aprovechando de la fenomenología, porque a partir de ese momento las aguas son milagrosas, sí, tienen virtudes terapéuticas, pero por otro lado, la entidad también se está aprovechando de esa aglomeración para, vamos a llamarlo, nutrirte. Además, lleva una especie de crescendo generalizado, porque es como si de alguna manera quien provoca el fenómeno fuera capaz de percibirlo, está teniendo éxito. Entonces, aquí, rápidamente, es como si se dicen, ostras, qué bien va esto. Vamos a ir apretando un poco más porque esto gana en audiencia. Sí, volvamos a la historia oficial porque podemos acabar en la granja y... 13 de julio, nos toca la siguiente. 13 de julio, sí. 13 de julio, 4.500 personas. Pero ya 4.500 personas. ¿Eh? O sea, el 13 de julio es cuando se desvela. Sí, efectivamente. Bueno, el mensaje único... Se revelan, sí. Sí, efectivamente. El mes siguiente, el 13 de agosto, aquí, las autoridades es cuando retienen a los niños con la intención de hacerles confesar que todo fue un engaño, cosa que no consigue. En el lugar de las apariciones se habían congregado 20.000 personas que esperaban a los niños que no llegaron a aparecer. Por lo tanto, ahí no hay aparición mariana, pero sí se producen unos extraños fenómenos luminosos. Y sobre los presentes cae lo que denominan una lluvia de copos blancos de una sustancia desconocida, tal como publicó el diario de noticias. Bueno, esta sustancia es parecida a lo que en los medios ufológicos se conoce como cabello de ángel, que suele preceder a apariciones ufológicas. Bueno, dos cosas interesantes de testigos. Recordamos que aquí no estaban los niños. Manuel Pedro Marto, que era un testigo que declaró bajo juramento que en el entorno luminoso de las nubes, porque las nubes fueron cambiando de color durante el fenómeno del relámpago, que fue muy breve en el tiempo, pero muy intenso, aparecieron las 18.000 personas, dijo que él aseguraba haber visto un globo luminoso que giraba sobre sí mismo. Asimismo, los testigos que habían visto la caída del cabello de ángel citaron que el sol reflejaba entre las nubes diversos tipos de colores sobre la gente. Sería una especie de fenómeno que lo llamaríamos como de proyección de láser de colores sobre nubes bajas. Algo muy sorprendente. Tanto es así que esta vez las autoridades oficiales, que habían intentado presionar en la aparición anterior a los niños, se dan cuenta ya de una manera muy clara que se está enfrentando a un fenómeno masivo. Masivo. Después del 13 de agosto, ¿qué ocurre, Jesús? Pues vamos al siguiente mes. Estamos ya en el 13 de septiembre, ya donde hay cerca de 30.000 personas congregadas. Y estas 30.000 personas ven un globo luminoso girando por las nubes. Por supuesto, la aparición mariana que tienen los niños en trance. Estoy resumiendo lo más importante, sí, de la aparición. Habías comentado que el 13 de agosto esos niños fueron retenidos. Sí, los liberan el 19, que tienen una aparición de nuevo. Sí. Además, que es cuando escriben por primera vez a la mujer con franjas doradas y blancas. Y cuando ellos caen de rodillas los tres de golpe y asegura, como dice Lucía, que su alma fue transportada. O sea, los liberan porque supongo que la iglesia entiende que el fenómeno es imparable, ¿no? Es imparable. Ven que el fenómeno es real, que los niños no mienten, que está generando un fenómeno de masas y que además están produciendo fenómenos psíquicos y físicos, ¿no? Porque no solo la gente quiere percibir cosas, sino que ve, como en este caso, pues globos luminosos, efectos lumínicos, nubes que hay y de este tipo, que desde luego sí les parece como bastante extraño. Cambios de luminosidades y, bueno, pues determinados como fenómenos paranormales que están asociados a los trances que en ese momento están teniendo los niños mirando fijamente a la encina. Por supuesto, nadie ve a la virgen, sí, pero sí como determinadas cosas, ¿no? Ese tipo de fenomenología paranormal y mariana que en otros tipos de apariciones, como la del Escorial, pues también coinciden, ¿no? En apreciarse incluso los olores a rosas. Entonces, el 13 de septiembre sería ya el último. No, estaría después el 13 de octubre, que aparece el gran milagro, la esperanza del sol. Esas 70.000 personas congregadas, es curioso como poco a poco, cada mes, la de septiembre va incrementando. La de septiembre es muy interesante. Bueno, ahora contará Jesús algunos datos de ella, pero voy a contar una cosa en concreto. Dos sacerdotes se presentan, además se conserva su testimonio escrito entero, se presentan en un altozano del lugar porque quieren comprobar a sus propios ojos lo que está pasando allí, y voy a leer simplemente su descripción, no la voy a comentar. Mediodía, el sol se hace menos intenso aunque no haya nubes en el cielo. Miles de personas, de repente oímos una voz, ahí están, miren, aparece un globo que avanza lentamente por el valle de este oeste en dirección a los niños. Se posa sobre el árbol. A continuación, se forma una nube blanca y comienza a caer del cielo pétalos blancos brillantes. Contrariamente a la perspectiva, los globos se hacen más pequeños a medida que se acercan, y cuando las personas allí reunidas tienden sus manos y sus sombreros para cogerlos... Eso, porque algo parecido ocurrió en la de Guadalupe, que ya lo comentaremos cuando ocurre un milagro con las flores. En este caso, con las rosas. Ya veréis que ahí sí, no, pero antes de eso, eran dos fenómenos. Es lo mismo. Y cuando los criados intentan tocar esas rosas que estaban en la yate, se volatilizan. Se volatilizan, pero bueno, estamos en el 3 de octubre. El 3 de octubre, bueno, 70.000 personas. El baile del sol. Por supuesto, ya habían pasado varios meses, aquello era Vox Populi, y todo el mundo se acercaba allí porque nadie se quería perder lo que iba a ocurrir, porque ya tenía un poco precedido de una serie de rumores que ese día iba a ocurrir un gran milagro, ¿no? Y menos mal que ocurrió, porque según dicen algunos periodistas, hubieran linchado a las niñas y no hubiera ocurrido nada. Porque la gente iba tan ilusionada, con ganas de que ocurriera, que si no ocurre lo de la danza del sol, a lo mejor estas niñas... Las corren a gorrazos. Ah, bueno, estos niños, porque era... Pues los corren a gorrazos, seguro, ¿no? Esa es un poco la descripción. Pero, que se hacía. ¿Cómo somos, eh? Somos, ese es curioso. Se va buscando el milagro y el milagro ocurrió. Ya podemos, podemos subir a la gente a un altar y luego inmediatamente apedrearlos, ¿no? Sí, sí, sí, bueno. La diferencia entre un santo y un hereje muchas veces es una cuestión de matices. Sí. San Francisco de Asís es un ejemplo muy claro. Iba para hereje y al final sí. Llevaron los altares. Pero que se luego se salvó por los pelos. Y algún día contaremos su historia, que también es apasionante. Sí. Bueno. Es cuando se puede que salgamos a la danza del sol. Y aquí hay algo que posiblemente muchos oyentes tampoco lo tengan muy claro, porque se piensa que, bueno, que el sol empieza a danzar entre las nubes, hace una serie de piruetas, de giros. Bueno, pues cuando ese disco solar, disco plateado, como lo describen algunos de los testigos, comienza a moverse violentamente, no lo hace solo por el cielo, que es verdad que hace ese tipo de piruetas, sino que al final se precipita contra los presentes. El sol. No es el sol, evidentemente. Esa bola luminosa que la gente interpreta como el sol. En ese momento se producen desmayos, como no, y conversiones también, porque ya aquello era, debía ser, bueno, un fenómeno de lo más espectacular, que no sé por qué algunos sociólogos se han encargado de decir que era una especie de psicosis colectiva. En fin, 70.000 personas para ser hipnotizadas es mucha hipnosis desde mi punto de vista. Y sobre todo porque había muchos escépticos, ¿eh? Hombre, no había, pues, la mayoría. Sí, de hecho la mayoría. Fieles realmente eran muy pocos, la mayoría. 4.000 y pasaba, y había un milagro. Y realmente el milagro lo vieron. Pero no porque estuvieran totalmente acondicionados. Desde un punto de vista psicológico se puede explicar. Bueno, los congregados reciben, según esos testimonios, un fuerte golpe de calor al tiempo que la atmósfera tomaba un color rosado. Y atención, un olor. A la banda. A la banda. ¿Empleo por la zona, Carlos? No, sí, no. Bueno, pues aquí tenemos la panoplia de... La panoplia, un poco la cronología muy rápidamente. Sí. Anomalías, que lo puedo contar y que es a modo de resumen ya, ¿no? Los niños nunca dijeron que veían a la Virgen María, ya que la Señora Luminosa nunca se identificó como tal. A diferencia de la de Lourdes, que sí, se identificó al final. Los niños, y sobre todo Lucía, hablan de una entidad de 1 metro y 10 centímetros de altura. Estas son las descripciones que antes hacía alusión, ¿eh, Carlos? Esta entidad estaba cubierta con un vestido ajustado, con una falda cerrada y a rayas, rayas transversales doradas, un poco para que los oyentes se puedan hacer una idea, como una especie de Michelin, de la figura del Michelin, ¿no? Envuelta en un manto acolchado blanco, con la cabeza cubierta con un halo transparente, sin pelo, y que no realizaba ningún movimiento facial. Ninguno, no movía la boca, para nada. Esa es la imagen que vieron. Además, se dirigía a los tres, solamente Lucía la interpretaba. O sea, esa es la imagen que vieron los niños de la Virgen. ¿Por qué ahora se adora esta imagen, la conocida? Pues fue todo al azar. Cuando el fenómeno adquiere este fenómeno sociológico de masas, tenían que buscar una Virgen como fuera, ¿no?, para ser adorada, porque la gente quería una imagen. Somos así también, ¿no? Sí. Si no tienes algo presente, pues parece que no, ese fervor religioso no se acentúa tanto. Entonces fueron al primer taller de imágenes religiosas que había, y la imagen que encontraron era esta, era la que tenían disponible, la que ya estaba tallada. Entonces inmediatamente la cogieron y la bautizaron como la Virgen de Fátima, y a partir de ese momento es la que se adora. Bueno, no tenía nada que ver con lo que vieron los niños. Ese es un dato curioso que aporta Jesús. La imagen de la Virgen de Fátima era una bien distinta a la que hoy conocemos. Pero bueno, Carlos, vamos al asunto de los tres famosos misterios. ¿Cuándo se empieza a hablar de ese asunto? Bueno, se empieza a hablar con tiempo, porque en realidad lo de los tres misterios es una convención. Jesús lo ha dicho al principio, no hay tres misterios, hay un mensaje. un mensaje que ha sido interpretado como una especie de informe global que se le transmite a los niños para que ellos lo hagan llegar a la humanidad. Como se le dice, un plano tres secuencias. Exacto. El cómo se convirtieron los mensajes en las tres famosas profecías de la Virgen de Fátima es una historia que forma más parte de la Iglesia Católica y de los mecanismos internos de poder, así como suena, de la Iglesia Católica que de la realidad de las apariciones. Las niñas no manifiestan, la Virgen nos ha dado un mensaje que queremos que os digan, que eso es muy típico de las apariciones falsas, por cierto. Si aparece de repente uno y dice, ayer me vio la Virgen me dijo, tome nota. Bueno, sí. Nunca ocurre así. De hecho, el impacto psicológico que sufrieron los niños es tan profundo y tan absolutamente abrumador que durante años, porque Lucía tardó muchos años en darse realmente cuenta de qué era lo que había ocurrido, y realmente yo sigo pensando que su convencimiento de lo que ha ocurrido está en gran parte explicado por lo que la Iglesia dice oficialmente que ha ocurrido allí, más que por la sensación de lo que ella misma hubiera podido pensar, que probablemente no hubiera tenido nada a que fijarlo, dado el nivel cultural que tenía y la edad que tenía cuando se produjo la aparición. Recordemos que tarda unos 25 años, es un montón de años. En los 30, cuando ella ya empieza a escribir y empieza a documentar todo lo que ha ocurrido. Yo creo sinceramente que la aparición de Fátima a partir del 13 de octubre de 1917 es un fenómeno que corresponde a la historia interna de la Iglesia Católica, no a lo que ocurrió en el fenómeno real. El mensaje básico es indiferente, no tiene nada que ver lo que la entidad le diga a Lucía. El mensaje básico es el que ha dicho Jesús al principio. Aparición, localización del lugar, características físicas del lugar muy determinadas, atracción del mayor número posible de gente y interés clarísimo en que se reza y se haga un templo. Ese es el objetivo. ¿Qué puede tener eso como trascendencia? No lo sé. El hecho cierto es que luego la Iglesia Católica ha convertido el fenómeno de Fátima en uno de sus elementos clave en el siglo XX. Pero más como manipulación de tipo político, que para mí sinceramente, y no pongo, no valoro, no hay juicio si para bien o para mal, lo han bordado, tengo que reconocerlo. Sí, pero luego le ponen 23, ¿no? Sí, sí, es fantástico. Es decir, el famoso mensaje apocalíptico, que es absolutamente falso, que no existía, que utilizó la Iglesia con Juan 23 para intentar convencer a los líderes políticos del mundo de que el camino que llevaban de enfrentamiento a la Guerra Fría no era correcto, es una manipulación de nivel político del control de una situación, y en este caso el miedo, es decir, el miedo instintivo que todavía se podía generar en los altos líderes del mundo, que podían llegar a pensar, aunque se quedaran ateos, como por ejemplo el presidente obviamente de la Unión Soviética, de que realmente la Iglesia sabía algo que ellos no tenían capacidad de saber y que ese algo podía ser verdad. Eso a mí me parece fascinante. Como utiliza. ¿Cuál era el problema? Que es que el mensaje de Fátima, tal y como la Iglesia había dicho, vencía 31 de diciembre de este año. Alguien tenía que decirlo ya. Entonces, no han tenido más remedio en cierto modo que decirlo. Y romperlo, porque al fin y al cabo los objetivos de la manipulación, si se puede llamar así, ya estaban logrados de sobra. Bueno, señores, yo creo que aquí hemos contado unas 123 veces el misterio de Fátima. Pero claro, si no lo decimos hoy, pues también nos lo van a reclamar. Así que vamos con esas líneas, Jesús, ¿nos puedes contar en qué consistía el gran secreto de Fátima? La última parte, ¿quieres? No, todos. Yo creo que podemos hacer un resumen de todo lo que dijo la Virgen, de todo lo que permitió la Virgen. Pues vamos a ver, porque tengo un poco de memoria, porque ahora no me he traído el secreto. Las líneas maestras. Vamos, las líneas maestras, en un principio, lo que. Pues la primera parte de ese gran secreto, lo que le transmite es una visión del infierno, terrorífica parece ser, ¿no? En donde quedan pues bastante asustados, porque no solo es lo que le transmite la Virgen, sino la visión que ellos tienen para ser del infierno, ¿no? Sí. Entonces eso sí que les pone pues un poco en guardia de lo que están viendo, aquello va en serio. Y después de ahí se vuelve otra vez a reactivar la idea de que el infierno existe, y el cielo, y bueno, pues un poco lo que son los dogmas clásicos de la Iglesia, ¿no? Sí. Después se habla de la conversión de Rusia, algo curioso, porque sabes que esto ocurre en el 17, es decir, ocurre antes de la Revolución de Octubre bolchevique. Por lo tanto, esto se ha interpretado a posteriori, diciendo que, bueno, que realmente, o bien la Virgen fue profeta ahí, estuvo anunciando que Rusia iba a ser comunista y luego se tenía que convertir. O recordamos la palabra de Carlos Canales, ¿no? Sí. Hace unos minutos. Y entonces que había que consagrar también el corazón de Jesús, y, y bueno, ya la tercera parte, esa famosa, ¿no?, pues era lo de lo que se supone que era un mensaje apocalíptico, y después lo que estaba más o menos prediciendo era... Hay que tener en cuenta que el mensaje Fatimatal y cómo se conserva es lo que Sorrucía escribió luego de propia mano. Claro, claro, que no tiene nada que ver realmente con la... Bueno, sino un mensaje muy simple. Exacto, es un mensaje muy simple, muy ñoño, muy interpretable. Es decir, de hecho, ni siquiera la Iglesia pone de acuerdo una vez que otro lado, y ellos mismos saben lo que están opinando sobre lo que dice ahí. Pero que no deja de ser una transición muy posterior en la fecha a la aparición. Sí, efectivamente la aparición Jesús lo ha definido. De hecho, cuando... Hay quien dice que en realidad predijo la Segunda Guerra Mundial, porque habla de un conflicto en el reinado del Papa del reinado de Pío XI, que pudiera ser la Segunda Guerra Mundial, pero la verdad es que no está nada claro. No, a mí... Yo creo que el mensaje es totalmente secundario. Exacto. Y no tiene para mí ninguna importancia. Yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy en tu línea. El mensaje es absolutamente secundario. Lo importante es la utilización que de ese mensaje ha dado. Claro, sí. Y el hecho cierto es que el impacto de Fátima en la cultura occidental, aunque parezca una broma, es inmenso, inmenso. Mm. Después pues ya sabemos las consecuencias, más o menos el mensaje fue transcrito años después cuando Lucía aprende a leer y a escribir, y bueno, pues hasta la fecha, pues hasta ahora, y hasta ahora. Bueno, pues la manipulación que ha habido de ese mensaje, para bien y para mal, ¿no? Porque es verdad que en Rusia toda esa conversión del que decía esa segunda parte del mensaje pues ha influido psicológicamente, ¿no?, sobre todo para la Iglesia, que estaba en la clandestinidad durante toda la época comunista en lo que era la antigua Unión Soviética, pues ese mensaje le ha dado ánimos y ha hecho que esa Iglesia pues no decayera, porque estamos hablando de un régimen comunista que duró muchísimos años y fue pues un ataque brutal a todas las instituciones religiosas, como siempre ocurre en cualquier dictadura, sea del siglo que sea, muchas veces, ¿no? Pues este es el asunto de Fátima, y yo creo que convenía volver atrás en el tiempo para averiguar que no fue no solo una visión, sino varias visiones, hasta seis nos apuntaba Jesús Callejo, y que hubo unas circunstancias muy extrañas que rodearon estos fenómenos. Y yo creo que está bastante bien la visión que nos han ofrecido nuestros asesores. Pero señores, vamos a Nueva España, vamos a siglo XVI, antes lo has hecho bien, Carlos, ahora debes darnos el contexto en el que nos... El 9 de diciembre de 1571, han pasado 9 años desde la toma de Tenochtitlán por Cortés. El gobierno español está ya establecido firmemente en el Valle Central de México. ¿El 9 de diciembre, De 1531. 31. El gobierno español está firmemente establecido en el Valle Central de México, pero hay problemas. Y los conquistadores son una minoría absoluta, ridícula, apenas unos pocos millares. La frontera todavía no ha llegado a los chichimecas, es decir, no está muy poco más al norte de lo que hoy es la zona central del país. Y apenas hace unos años antes, en 1524, Pedro Alvarado ha comenzado el sometimiento de los territorios mayas y quiches del sur. Es decir, la conquista española es sólida, pero muy inestable. En ese momento, un indio, llamado Juan, va caminando, y en ese momento ve como una luz, como en forma de rayos de oro, baña una extraña figura que se le aparece delante. Al llamarse Juan, antes se llamaba, sí, igual te he recogido el nombre, Águila Cantarina, ¿no? Sí, era Cuautroar, que sí, más o menos significa el que habla como el águila. Como el águila. Sí, sí, águila Cantarina. Bueno, yo tenía traducción como águila. Se había hecho bautizar en el año 1525. Sí. Entonces ya los primeros, ¿no?, cristiano de Juan. Bueno, él iba camino de la iglesia de Tlatelolco y oye pájaros. En la zona de México en la que él vive hace frío. Me extraña, porque no tenía que haber sonido pájaros en esa época. Se detiene, y entonces es cuando tiene el encuentro. Y el encuentro es muy similar al de Fátima. Hay un enorme rayo de luz que se le cruza adelante. El rayo de luz empieza a transformarse. Hay un silencio general, no oye nada. Y en ese momento se le aparece delante la figura de una niña. La niña que él describe en la primera aparición es una india, como él, de unos 12 o 14 años, y le parece increíblemente guapa. Y eso es lo que él siente, simplemente. La entidad no le habla, porque nunca en ningún momento dice que le hable, pero le da un mensaje. ¿Cómo era el mensaje? No lo sabemos. El mensaje es: corre a Tenochtitlán, no dice México, le habla en náhuatl, no habla en español, aunque Juan entendía el español, el castellano. Dice: y cuéntale al obispo, todo lo que has visto y oído. Importantísimo por dos motivos. Primero, por el atrevimiento. Vamos, que a un indio recién convertido en el México recién construido de la época, donde los indígenas tenían estrictamente prohibido, salvo que fueran sirvientes, entrar en el valle español, en la zona española del barrio, porque todavía se les percibía como una amenaza, que al fin y al cabo Guatemoc ha muerto solamente 6 años antes, que no solamente le mande, vete a hablar con, le podría dicho, vete a hablar con uno de los malinches o con uno de los españoles, no, vete a hablar con el obispo, es decir, le cita una persona, y además una persona que es la máxima jerarquía eclesiástica del lugar. Fíjate, el obispo de México. Juan, que tiene 56 años, va y lo hace. Juan tiene 56 años, ha vivido en el régimen azteca, es decir, conoce perfectamente las costumbres indias y no se extraña. Es decir, algo le hace interiormente ir y contar lo que ha visto. Esa es la primera aparición. Y Juan Diego va y cuenta lo que ha visto. ¿Cómo le recibe el sur? Cuento. Si quieres, pequeño, antes una pequeña precisión, sí, que me parece importante. ¿Sabes que esta aparición ocurre en el cerro de Tepeyac? Bueno, pues este cerro ya era sagrado anteriormente. Con lo que volvemos otra vez a... Volvemos a lo mismo, sí. Siempre es importante ese lugar. Antaño allá se estaba adorando a la Tonantzin, que era pues una entidad sagrada femenina también, por parte pues de los aztecas y anteriores a ellos, ¿no? Y allí hubo un templo consagrado también, a esa devoción, a la devoción de Tonantzin. Bueno, un lugar de peregrinaciones que después con el tiempo se había olvidado prácticamente, hasta que con la aparición del cerro Tepeyac, pues desde luego vuelve otra vez a surgir toda esa devoción, hasta ahora que está la basílica. Sí. Pero el dato ese me parece importante. Ya era un lugar sagrado, anteriormente lo parece que se había olvidado con el tiempo, ¿no? Bueno, siguiendo esa cronología, pues Juan Diego, pues va para allá. Bueno, ojo, también le dice esta aparición que en ese mismo lugar se le edifique un teocalli, es decir, un santuario, en ese mismo lugar. Vuelvo otra vez a precisar lo mismo que en siglos posteriores es el mensaje en la con que es una aparición que es absolutamente sincrética, ¿no? Totalmente. Bueno, luego verás el nombre, ¿no? Hay detalles que a mí me parecen esenciales, porque yo creo que es lo más importante de todo, no la aparición en sí. La aparición es que realmente es una niña muy bella, luminosa, etcétera, etcétera. Pero casi siempre está dando unos mensajes que son recurrentes en el tiempo. Bueno, entonces baja de pese corriendo Juan Diego y se va a México. Está muy cerquita de allí, ¿no? Y por supuesto, allí le hacen esperar, no le hace ni caso el obispo, estamos hablando del obispo Juan de Zumárraga, el primer obispo de México, una autoridad tan importantísimo, tenía todo un palacio franciscano. Y estaban las cosas como... Estaba allí como para hacer el caso al indio, ¿no? Entonces no le hace ni caso. El hecho es que vuelve a traer Juan Diego al atardecer, cuando ocurre la aparición es el amanecer más o menos de este 9 de diciembre. Y al atardecer va allí y, bueno, y le cuenta su fracaso, que no le ha hecho de caso, que no le ha creído, y le dice textualmente Juan Diego, con esa humildad, ¿no?, que le caracterizaba, dice, tal vez si la señora quisiera elegir a otro mejor dotado, porque él pensaba que el inútil era él, ¿no? Y le dice que no, que vuelva y que insista. Y ahí va. Entonces el obispo le vuelve a recibir ya regañadientes y dice, bueno, pues venga, si es verdad, una prueba. Y entonces el indio trae para allá, no se queda unas caminatas. Pero hay un momento en que no ve a la señora, porque tal vez que dice la leyenda que un tío suyo, Juan Bernardino, pues está muy enfermo, le manda un sacerdote porque quiere morir confesado, y entonces pues no va al cerro de Tepeyac para decírselo a la señora de luz. Entonces intenta darme la para no encontrársela, porque bueno, si me la encuentro me va a decir que vaya a traer al obispo y mi tío se va a morir, y por supuesto, como los cuentos de hadas, esto será chiste, pero es que es cierto, sí. Y bomba. Y la señora luminosa le encuentra ahí en el atajo. Sí. ¿Dónde vas? Pero si conmigo no va la señora, la señora va conmigo. Dice textualmente la crónica, le vino a tajar los pasos. Le vino a tajar los pasos. La cosa es que le tranquiliza, respeta a su tío, le dice, tranquilo, que no se puede. Que es lo mío. Claro. Y le dice que, en ese momento, que recoja unas florecillas que hay desde cerca de allí. Estamos hablando de rosas y otras flores inencontrables en aquellos pedregales y en la época, estamos hablando de invierno, ¿no? Sí. Bueno, la cosa es que las corta y las deposita en el hueco de su ayate, ¿no?, o su firma. Y Juan Diego otra vez va al palacio del obispo. Y ahí se ocurren dos prodigios. Bueno, el obispo le hace esperar todavía mucho más, allí en la puerta. Entonces, en eso, los dos prodigios, uno es el que conoce casi todos los oyentes, pero el otro es que los criados, ¿vale?, se ven allí al hombre parado, con una especie de atillo, y se acercan a él y ven que hay unas flores. Ya por el punto les extraña que en aquella época encontraran esas rosas. Y cuando intentan tocar esas flores, se volatilizan entre los dedos y ante su vista, ¿no? Lo cual eso ya, como lo veis, sorprende exactamente igual que cuando llueven en Fátima. Y el segundo prodigio ocurre, pues, ya cuando está el obispo Zumárraga presente, ¿no? En ese momento, abre la tela, Juan Diego, y conforme caían al suelo las flores, quedó impresa la imagen de la señora en el ayate. por supuesto, el estupor fue tremendo. Sí. Esta fue la sexta aparición realmente de la Virgen. Es curioso porque también seis son las apariciones oficiales de Fátima. Y todavía no se ha identificado, ¿eh? Todavía no se ha identificado la aparición. Porque la quinta, dice, es la que tuvo lugar a solas con Juan Bernardino, este tío que estaba ya bastante pachicho, que le cura de su enfermedad. Dice, deja, no te mueres. Se moriría más adelante, pero desde luego ahí no. Por tanto, esa entidad de luz tiene poderes terapéuticos. ¿Y cuándo se identifica? Porque sé que es un episodio que le encanta decir, porque cuando se identifica, dice una frase que entiende que está diciendo Guadalupe, pero no dice Guadalupe. Bueno, primero punto, crónica oficial de la Iglesia. El tío Juan se cura, y mientras esperaba al sacerdote, muy débil, incluso para el remedio que su sobrino, Juan Diego, le había preparado, ve que una suave luz entra por la habitación. Allí se forma una silueta luminosa de una mujer joven, india también. Ella le dice que va a curar, como ha dicho Jesús, y que informe de su misión a Juan Diego. A continuación le dice, llámame y llama a mi imagen Santa María de Guadalupe. Bueno, eso no es así. En realidad, efectivamente, en la aparición, por primera vez, se autodenomina la aparición de una forma, que se da nombre a sí misma. El nombre que se da es Enaguas Guadalupe Itzin. Cuando el obispo recibe el mensaje en náhuatl, interpreta que significa que es la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, Guadalupe Itzin significa la serpiente emplumada. ¿La serpiente emplumada? No digo más, ya está entendido. Pues, en los 6 años siguientes se convirtieron 8 millones de personas en los valles de México al catolicismo. Uh-huh. ¿Y qué tal cual? ¿Qué opina de todo esto? Es que sí, también. Que son las serpientes humanas. Bueno, pues claro, porque la Virgen de Guadalupe, la extremeña Virgen de Guadalupe. Sí. Es curiosísima la historia. Es una historia increíble. Cuando conoces los orígenes, y fíjate que estamos hablando de desapariciones muy distantes en el tiempo, muchos oyentes habrán quedado sorprendidos. Todo lo que estamos contando es rigurosamente cierto. Y sin embargo, seguro que no coincide con los datos que ellos más o menos tenían aprendidos. Bueno, ¿y qué hay de esas imágenes impresas en la retina de la Virgen? Bueno, claro, la Virgen de Guadalupe pues tiene mucha más historia. Ya no solo la aparición en sí, que hubiera quedado como una aparición mariana, más o menos espectacular, pero lo sorprendente empieza a surgir a finales del siglo XIX, y sobre todo ya en el XX, cuando se empiezan a hacer análisis de la tela y de la imagen. Y aquí hay dos elementos pues sorprendentes. Uno es la propia tela. La tela ya es un enigma en sí. Estamos hablando de la yate, que es un tejido tosco formado por fibras de maguey, es decir, una tela que en circunstancias normales no hubiera pasado de 20 o 30 años sin pudrirse, ¿vale? Por el material con el que estaba confeccionado. Sin embargo, fíjate que todavía se sigue manteniendo ahí intacto. Bueno, pues esta yate o tilma, que sufrió humedad, la zona donde se dio, sufrió pues todas las inclemencias climatológicas, el humo de los cirios, el contacto con las estampas, con las manos de los fieles, con los rosarios, pues estamos hablando de así durante 116 años que estuvo al público esa imagen sin protegerse, porque a partir de 1647 sí, ya se empezó a proteger con un cristal, pero durante 116 años el manoseo que tuvo esa tela y no se ha descompuesto. Eso ya para mí es el primer milagro. Cualquier otra tela, además no se conserva ninguna de aquella época, pues se hubiera desintegrado. Vale, aquí tenemos un elemento muy curioso. Otro, ya que hemos hablado antes de los bolcheviques, por ejemplo, hay también una historia muy curiosa, una anécdota. Al poco tiempo de levantarse, ¿no?, lo que era la revolución bolchevique, pues un terrorista coloca una bomba bajo el marco de la imagen de la Virgen de Guadalupe y destruye todo lo que hay alrededor menos la tela. Aquello se considera un milagro. El otro milagro, estamos hablando, hemos dicho lo que es la tela, esto es una anécdota, lo voy a contar, lo de la bomba, es la pintura. Y aquí también muchos oyentes habrán oído algo, porque hubo un libro muy extenso, ¿no?, que escribió Juan José Benítez, donde contaba pues todos los pormenores de las investigaciones que se han hecho alrededor de esa imagen y de los ojos. Bueno, de la imagen, dos cosas a destacar. No existe vestigios de pintura en la imagen. En 1936, los responsables de la Iglesia ponen en manos de Richard Kuhn, que era premio Nobel de Química, dos fibras procedentes de la tilma. Una fibra de color rojo y otra amarilla. Bueno, la conclusión de Richard Kuhn es: no existen colorantes vegetales ni animales y minerales. O sea, no hay pintura. No hay pintura. ¿Y en los ojos? Y bueno, es verdad que después con el tiempo, conviene aclarar que se han ido retocando esa imagen y después se han añadido estos rayos, etcétera, que eso sí es pintura. Sí. Pero lo que es la imagen auténtica, que no es la que ahora mismo podemos ver con esos retoques, lo que es la imagen auténtica, el rostro, las manos, claro, la túnica, el manto y el pie son originales, todo lo demás son añadidos. Pero el rostro es original y en el rostro están los ojos. Bueno, eso ya se supo a finales del siglo XIX, como con lupa, mirando lo que eran los ojos, se veían como imágenes. Pero ya, a raíz de, bueno, pues esto, del último tercio del siglo XX, es cuando se empieza a averiguar, pues, cosas sorprendentes, ¿no? Y estamos hablando ya de 1979, cuando dos científicos norteamericanos, Smith y Callahan, de la Universidad de Florida, empiezan a investigar en serio lo que transmiten esos ojos, ¿no? O la imagen que está reflejada en esos ojos. Y ahí empiezan a ocurrir cosas muy raras, sobre todo con los datos que ellos empiezan a dar a conocer. Bueno, pues ellos y después otros oftalmólogos prestigiosos como el doctor Enrique Grauwen examinaron la imagen sin cristal y vieron el reflejo, lo que es el reflejo pupilar, donde se apreciaba cierta profundidad en la pupila, ya es que ya raro en sí en una imagen bidimensional, y en ese reflejo óptico en los ojos de la guadalupana ya se empezaron a apreciar lo que era un hombre con barba. Eso lo y después, como otro hombre, barbudo también, un personaje que estaba al lado. Bueno, cuando los científicos americanos empiezan a ampliar la imagen hasta 2000 veces, y en concreto las investigaciones que hizo José Tosman, un ingeniero informático, ya es el acabose. Porque en ambas córneas aparece una escena con 12 personajes diferentes. Pero sí, estamos hablando de diferentes tamaños, ángulos y distancias. Pero en los dos ojos se ven estos 12 personajes. Aparece la cara de un hombre anciano, por ejemplo medio calvo, que se supone que era el obispo Zumárraga, porque corresponde con esa fisonomía. También se ve un indio sentado, semidesnudo, con las piernas cruzadas en la posición que parece que era habitual en aquella época. Aparece este hombre con barbas, que es la figura más grande, la que se puede ver con lupa. Y otras tantas figuras hasta 12. Bueno, hasta el momento no hay explicación científica que pueda... ¿Es la fotografía más antigua de la historia de la humanidad? Pues así es, vamos a quedarnos con ese titular. No hay explicación científica que pueda aclarar este misterio. Estos dos misterios. Altos misterios. Estos monográficos son acero, hoy dedicados por entero a dos de las apariciones marianas por excelencia. La aparición en Fátima y la aparición en Guadalupe. Hay otras muchas en el ranking, ya hablaremos de ellas más en extenso. Pero hoy yo creo que esas dos merecían protagonismo. Una por el asunto del tercer misterio desvelado y la de Guadalupe. Pero bueno, si lo pedís por el cambio histórico que han tenido en el gobierno después de 71 años de PRI, pues bueno, sí, pues también es una especie de milagro, ¿no? Hombre, no, que el PRI no esté en el poder, pero no, si hay que hacer la aparición. Sí, pues vamos a ver este empresario de la Coca-Cola, a ver cómo toma el mando de México. Bueno, vamos a dar un voto de confianza. Dice que México a partir de ahora entra en la historia con el pie derecho. Gracias, Jesús Callejo. El próximo día en tertulia y con los asuntos fascinantes de la semana, que seguro que los hay. Pues aquí estaremos. Gracias, Carlos Canales. Nos encontramos y ya hablamos de estos asuntos que tanto nos interesan. ¿Tú quieres el pelo rubio con gafas de plástico? Bueno, parece ser de concha, de concha. Pues muchas gracias, Carlos. Ha sido nuestro monográfico. Un abrazo, además, ¿eh? Qué cosa. Carlos. Nuestro monográfico es conocer.